A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo en este sábado primero de marzo del año 2014. Un placer inmenso presentarles el resumen semanal, los hechos más importantes en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe gratis carga adicional a todo destino. Claro presenta los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima. El primero de marzo viene la carrera atlética nocturna, Electro Night Race, para todos los amantes del deporte nocturno. Nuestro invitado especial. Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, nos complace en este momento presentarles como invitado especial al señor alcalde del municipio de Puerto Salgar. Es el doctor Fernando Muñoz. El titular desde Tocancipá. Tocancipá se pone la camiseta por el medio ambiente. La Gerencia de Medio Ambiente, en apoyo con la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia de Planeación, adelantan diferentes proyectos, entre otros los comités de promotores ambientales en las veredas del municipio. En Villagómez. Hoy información desde el municipio de Villagómez con Humberto Arriga. Como invitada especial, la inspectora municipal de policía, Maribel Ávila. El titular desde Tabio. Tenemos conocimiento que la comunidad nos ha llamado, nos ha dicho que el día viernes en la carrera segunda entre la calle cuarta y quinta en el municipio de Tabio reportaron una inundación. Ellos llamaron al cuerpo voluntario de bomberos de Tabio y no llegaron. Me encuentro hoy precisamente con el sargento Andrés Zamorano, quien nos va a comentar con los buenos días esta inundación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nunca llegó el cuerpo voluntario de bomberos de Tabio al... Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Los 282 rectores de las instituciones educativas departamentales reciben información de los principales programas para este año y conocer el avance en la gestión educativa. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe todos los días carga adicional gratis para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. El desarrollo de la información en Recorriendo Cundinamarca con Darío Urbano desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Para los amantes de la montaña y para quienes estén dispuestos a dar inicio a la aventura, te invitamos a correr en el primer trail nocturno en Anapoima. Electro Night Race Anapoima, primero de marzo. Informes 313-342-2840. Visítenos www.electronightrace.tk. Invita a Electroiluminaciones Nacionales, soluciones que iluminan sus proyectos. Electro Night Race Anapoima, para los mejores fondistas del país. No se quede por fuera. Inscríbase ya. Hola, Jenny, Víctor, mandando un saludo muy especial desde Anapoima, Cundinamarca, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Igualmente, pues, para comentarles las actividades deportivas que se avecinan, el primero de marzo viene la carrera atlética nocturna, Electro Night Race, para todos los amantes del deporte nocturno, que vale la pena que se inscriban. Bueno, le damos los buenos días a Pablo Andrés Rojas a esta hora de la mañana para las 25 emisoras más importantes del departamento de Cundinamarca para esta actividad deportiva que se nos avecina. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y aprovechando este espacio, pues quiero comentarles que es la primera versión que vamos a hacer de un trail nocturno en Anapoima. Va a ser, como ustedes lo dijeron, el primero de marzo y esperamos tener una acogida grande de público, ya que pues el clima de este municipio lo permite y la novedad es que va a ser de noche y va a tener tres distancias. Vamos a tener 10 kilómetros, 15 kilómetros y para los fondistas vamos a tener 33 kilómetros. ¿Cómo se realiza el proceso de inscripciones? Claro, mira, pueden ingresar directamente a la página www.electronightrace.tk y ahí se les van a dar los datos de todas las inscripciones, tanto en Bogotá como en Anapoima. Y para los que se encuentren por fuera, tenemos habilitadas las cuentas bancarias para que se realice el proceso de inscripción. Por ahora el proceso de inscripción tiene un costo de 55 mil pesos por persona, sea cual sea la categoría, y esperamos pues tener una gran acogida para los amantes de la montaña y para quienes no conocen qué es correr en montaña, que se animen, que vale mucho la pena. ¿Por qué en la noche y no en el día? Claro, queremos innovar en algo que la gente no ha podido realizar en Anapoima. En Anapoima pues de día es un clima que es agreste, es duro, muchos lo piensan de acuerdo a las distancias y la montaña fatiga, pero de noche se presta para cualquier persona que le guste correr y se pueda animar. Además con el auspicio de Electroiluminaciones Nacionales, que es el gran gestor de este proyecto, pues queremos que sea un evento de luces y que todo el mundo se anime y que una experiencia de noche cambie la perspectiva que tengan sobre lo que es correr de montaña. Bueno, ¿y la bolsa de premios para las diferentes categorías y distancias? Claro que sí. Para los 10 kilómetros tenemos a todos nuestros patrocinadores involucrados en cuanto a bonos y los diferenciales los van a dar el primer, segundo y tercer puesto. Ya entramos a hablar de efectivo en los 15 y los 33 kilómetros, teniendo pues una bolsa aproximada de 4 millones para que se animen y para que todos estén dispuestos a correr en la noche de Anapoima el 1 de marzo. Bueno, para finalizar, Pablo Andrés Rojas, una invitación a todo el departamento para que se le midan a esta Electro Night Race de noche en Anapoima el próximo 1 de marzo. Claro que sí, quedan todos invitados el 1 de marzo a correr en la noche de Anapoima en la Electro Night Race. Pueden visitar las páginas oficiales www.electronightrace.tk y nuestra fanpage en Facebook www.facebook.com/electroiluminacionesnal. Quedan todos invitados y si no nos encuentran en Colombia Corre, estamos ahí en el calendario atlético muy pendientes de cualquier solicitud y los esperamos en nuestros puntos de inscripción. Bueno, Víctor Manuel y Jenny Patricia, es toda la información hasta esta hora, pues de lo que tiene que ver con Anapoima, con Dinamarca. Estaremos en una próxima oportunidad con más información. Sigan allá en estudios. Mil bendiciones. Para los amantes de la montaña y para quienes estén dispuestos a dar inicio a la aventura, te invitamos a correr en el primer trail nocturno en Anapoima. Electro Night Race Anapoima, 1 de marzo. Informes 313-342-2840. Visítenos www.electronightrace.tk. Invita a Electroiluminaciones Nacionales, soluciones que iluminan sus proyectos. Electro Night Race Anapoima, para los mejores fondistas del país. No se quede por fuera. Inscríbase ya. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hola, mamá. Sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Ay, claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10 mil pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, nos complace en este momento presentarles como invitado especial al señor alcalde del municipio de Puerto Salgar. Es el doctor Fernando Muñoz, a quien le damos la bienvenida, los saludamos desde esas calurosas tierras de las orillas del Magdalena, en el centro del país, a través de estas 25 las más importantes radios comunitarias, en vivo y en directo. Señor alcalde del municipio de Puerto Salgar, muy buenos días, bienvenido. Don Alfredo, muchas gracias, y sí, de verdad esa invitación que nos hacen a Recorriendo Cundinamarca. Poder saludar a todo Cundinamarca y a todo Colombia de esta preciosa emisora. Emocionante poder conversar con usted, señor alcalde, en esta mañana, y quisiéramos pedirle que nos cuente cómo le ha ido en esta mitad de su administración. Ya se cumplen 25 meses, arranca en cierta forma los últimos dos años de su gobierno, y quisiéramos que los cundinamarqueses estén enterados de qué ha hecho Fernando Muñoz por Puerto Salgar. Primero, pues, darle los agradecimientos al señor gobernador, al doctor Álvaro Cruz, que ha venido apoyando al municipio con maquinaria, con equipos, proyectos en las vías, nos ha ayudado muchísimo. Decirle que Puerto Salgar está ubicado en el centro de Colombia, por donde pasan unos proyectos nacionales como es la autopista La Ruta del Sol, que une a Bogotá con Puerto Salgar en menos de 3 horas, y asimismo nos conecta con la costa. El crecimiento que viene es inmenso por el tema de la navegabilidad de Río Magdalena, más la troncal que viene de Girardot, que empalma La Ruta del Sol en Puerto Salgar. Con nuestro plan de ordenamiento territorial que estamos organizando, pues sencillamente le estamos abriendo las puertas al crecimiento, al desarrollo, a toda la parte tecnológica y toda la parte logística de carga que viene desde la costa. En estos momentos hemos cumplido, hemos mejorado, por ejemplo, hemos puesto ya en funcionamiento la escuela de San Cayetano, una escuela rural de 1.050 millones de pesos que fue construida en asocio con Consol. Estamos inaugurando el Palacio Municipal, un edificio totalmente nuevo que ha sido construido. Maquinaria como una niveladora, me entregan una volqueta y un cargador ahorita pronto, la camioneta nueva para la alcaldía, bomberos ya fue nuevamente puesto en marcha, puesto que le estamos estrenando una máquina de bomberos y una ambulancia, y la aeronáutica civil también nos apoyó con otro equipo. Vamos creciendo, quiere decir que invitar a todos los cundinamarqueses a que visiten a Puerto Salgar. Señor alcalde, usted ha hablado de temas muy interesantes que son en cierta forma la fortaleza de su gestión en estos dos años que van corridos, que son el 2012 y 2013. Usted habla de una carretera, una autopista de Bogotá a Puerto Salgar que en 3 horas lo llevará uno a su municipio. Concretamente, ¿cómo le podemos contar a las 25 emisoras, a los oyentes en los 116 municipios, en qué consiste esta obra? ¿Dónde arranca? ¿Dónde concluye? ¿Y para cuándo estará finalmente dispuesta al servicio de los transportadores y del turismo nacional? Puedo decirle que para llegar a Puerto Salgar ya se inicia por la 80 aquí en Bogotá, la vía La Vega, y más abajo se inicia la doble calzada entre Villeta y el municipio de Guaduas, Guaduero, y conectamos a Puerto Salgar por el lado de Cambrás, y allí ya ese es el primer tramo que está haciendo la empresa Helios. Luego se inicia la otra empresa que Puerto Salgar conduce a la costa, que es Consol. Decirles que se llega muy fácil, como lo estamos diciendo. Van a conocer allí un territorio plano a la orilla del río Magdalena. Vamos a estar conectados con el mejor turismo en la tierra caliente, como es el municipio de Puerto Salgar. Estamos creciendo turísticamente, por eso de aquí a que salgamos hacia otros municipios del sur de Cundinamarca, el desplazamiento por Soacha para salir hacia ese sector un poco complicado, por allí esa autopista nos va a conectar muy pronto. Creemos que en menos de 5 años esté totalmente habilitada. En estos momentos parcialmente ya transitamos por esas vías, y creo que en menos de 5 años vamos a tener ya los túneles, toda la infraestructura completa para que todos los cundinamarqueses y los del centro del país aquí de Bogotá pues lleguen hasta Puerto Salgar. Pero cuando usted dice que ya transitan por esas vías, ¿a qué se refiere, señor alcalde? Vehículos particulares o de servicio público pequeños, todavía no está habilitado para tractomulas, especialmente de Guaduas a Puerto Salgar, está en construcción, pero podemos decir que nosotros sí transitamos por esta zona, todo lo que son vehículos pequeños. Con el obstáculo que hemos tenido por la autopista que de Villeta conduce a Honda, hemos hecho el desplazamiento, muchos vehículos se han movilizado por allí y no se ha paralizado, quiere decir que ya cualquier ciudadano puede tomar esa vía y va a cortar tiempo. Hablemos de las inversiones realizadas en estos 2 años, concretamente en proyectos que les sirvan a los campesinos de Puerto Salgar, que les sirvan a la juventud de Puerto Salgar, que les sirvan en materia de vivienda, de educación, de salud. ¿Qué podemos describir como un balance de la gestión de Fernando Muñoz al frente de la alcaldía de Puerto Salgar? Bueno, en estos momentos tenemos construidas 367 viviendas. Inició en el 2012 con presencia del señor gobernador. Proyecto entre con Vivienda, Ministerio, Gobernación de Cundinamarca y Municipio. Viviendas que son para las familias afectadas por la ola invernal 2008-2011, pero ya las estamos en proceso de entrega. Asimismo, en el tema de educación, hemos dotado a todos los planteles educativos con escritorios para los docentes, las sillas para los estudiantes, tableros, ventiladores, aires, todo lo que son laboratorios de química y física. Hemos podido hacer una inversión más o menos de 250 millones en los dos primeros años. Asimismo, en el tema deportivo, estamos entregando un polideportivo por un valor de 600 millones de pesos, un convenio hecho con Coldeportes, y hemos invertido más de 100 millones de pesos en mantenimiento de toda la infraestructura deportiva. Y se entregó el año inmediatamente anterior a todas las juntas de acción comunal sus uniformes completos, 38 juntas, 38 uniformes, más balones que entregamos aquí de Indeportes Cundinamarca. Quiere decir que a nivel Cundinamarca, Puerto Salgar fue el campeón en ajedrez en los juegos comunales. Eso es un orgullo para nosotros, y hemos tenido muy buenos representantes. Contamos en estos momentos con escuelas de boxeo, patinaje, fútbol, microfútbol, básquetbol, voleibol. Tenemos las escuelas de formación en música, chirimía, danzas, teatro. Eso nos ayuda a que la juventud esté un poquito preocupada en sacar adelante al municipio. En tema de salud, 3.400 millones de pesos que solamente estamos esperando que el Ministerio de Hacienda autorice de esas cuentas maestras que corresponden a Puerto Salgar, poder hacer una inversión importante para nosotros recuperar. Hemos levantado, gracias al gobernador y al nuevo gerente que está allí, hemos logrado que el hospital se fortalezca, y al terminar del 2015 vamos a tener un edificio, una infraestructura totalmente perfecta para prestar los servicios de salud en el municipio de Puerto Salgar, Hospital Diógenes Troncoso. De ese programa de gobierno, de ese plan de desarrollo que usted presentó a consideración del Consejo y que viene ejecutando, ¿qué porcentaje ha logrado en los primeros 25 meses de su gestión, señor alcalde Fernando Muñoz? Yo creo que estamos por mitad, estamos por ahí en un 50% de nuestro plan de desarrollo que presentamos al Consejo y que presentamos al pueblo. Decirle que las metas es cumplirlas al 100%. Nos vamos a reunir a modificar en algo ese plan de desarrollo con el Consejo Municipal. Pronto hay cosas que cambiar un poquitico, pero que podemos decirle que vamos avanzando muy bien y pues cumplimos, porque el Gobierno Nacional, por intermedio del doctor Santos, ha visto a Puerto Salgar como un municipio muy próspero y se ve el crecimiento. En esos momentos hay generación de empleo con las empresas petroleras, las familias han mejorado su calidad de vida, como lo dice el señor gobernador, y creo que vamos muy bien. Al culminar el 2015 vamos a cumplirle al municipio de Puerto Salgar. El turismo es un eje fundamental de la economía de Puerto Salgar, y en cierta forma con los proyectos ribereños, con los proyectos de fortalecimiento de la navegabilidad por el río Magdalena y el fortalecimiento del malecón en Girardot y en toda la ribera, seguramente van a marcar la ruta del futuro de estos municipios ribereños. ¿Usted qué comentario tiene sobre estos temas turísticos? Lo importante que tiene Puerto Salgar es que de Puerto Salgar hacia abajo hablamos del tema de navegabilidad, todo lo que es carga desde la costa hasta el municipio de Puerto Salgar, incluso la Brava Caldas, pero de Puerto Salgar hacia Girardot, todo el parte de Neiva, lo que es el Huila, todo donde viene el río Magdalena, Cormagdalena viene apoyando en el tema turístico. Quiere decir que nosotros somos privilegiados porque estamos en el centro del desarrollo tanto logístico de carga como turístico. ¿Le apuntamos a qué? A que podamos que sea aprobado por medio de regalías nacionales un proyecto, un malecón turístico que estamos ya haciendo el estudio de prefactibilidad, que muy pronto va a estar allí en las oficinas, pero solamente le pedimos al gobierno nacional que miren estos municipios como muy prósperos y que tenemos que apuntarle al tema turístico. Es algo muy importante, nos vamos a fortalecer, y a la vez pues también es que nuestros municipios vecinos, todos los que estamos a la orilla del río Magdalena, algo importante que tiene Puerto Salgar es que por un lado tenemos el río Magdalena y por otro lado tenemos el río Negro. Estamos alinderados por estos dos importantes afluentes que pasan por Cundinamarca, y la idea es explotarlos turísticamente y darles un buen manejo ambiental. Nos quedan 23 meses de gestión, señor alcalde Fernando Muñoz, del municipio de Puerto Salgar. ¿Cuáles son las iniciativas, cuáles son las tareas, cuáles son los proyectos que marcarán la actividad suya y de su administración en este resto de periodo? Un tema importante que nos estamos proponiendo es que una vez nos entreguen el plan maestro de alcantarillado alcantarillado y acueducto, poder que el municipio de Puerto Salgar se supla de ese importante líquido como es el agua, que tenemos dificultades a nivel Cundinamarca, a nivel nacional. Salimos por el IDAN como el municipio que ha sido más afectado por la ola de calor. Estamos ahorita en una crisis de agua porque manejamos todo por pozos profundos, pero mi intención es que antes de irnos podamos tener ese acueducto que iniciamos por gravedad terminado. Son ya más la inversión que ha hecho la gobernación de Cundinamarca, son más de 10 mil millones con presupuesto del plan departamental de aguas, y además las vías, vamos a hacer mejoramiento de vías y sobre todo dejar las puertas abiertas al desarrollo con el plan básico de ordenamiento que estamos implementando. Es algo que me propongo, no alcanzamos a dejar todo, pero con las puertas abiertas van a venir los inversionistas. Señor alcalde del municipio de Puerto Salgar, recorriendo Cundinamarca, se transmite todos los días de 6:30 a 7:30 por las 25 más importantes radios comunitarias. Queremos agradecerle su deferencia en contarnos este balance de su gestión y queremos reiterarle que siempre estaremos atentos para difundir todas las actividades, todos los proyectos e iniciativas de su administración. Aquí las 24 horas del día estaremos dispuestos a escucharlo para llevarle a los cundinamarqueses la información de lo que usted hace por Puerto Salgar. Es un balance de gestión positivo. Muy seguramente los amigos habitantes de Puerto Salgar van a tener Fernando Muñoz para rato, y futuro va a tener usted también, señor alcalde. Muchísimas gracias a Recorriendo Cundinamarca, esta emisora que se escucha en todo Cundinamarca, y decirle a los cundinamarqueses y especialmente a mi gente de Puerto Salgar, unidos vamos a sacar adelante en su municipio un trabajo social muy importante, y estaremos de verdad agradecidos con usted, doctor Sabogal, la oportunidad que nos da, y vamos a poder seguir en contacto para que todos los cundinamarqueses conozcan a Puerto Salgar y estén allí con nosotros en el crecimiento. Un feliz día para usted, señor alcalde. Muchísimas gracias, lo mismo le deseo. Hola, mamá. Sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Ay, claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con Prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10 mil pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con Prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Desde Alegría Estéreo, una vez más, entregamos a todos ustedes la información más importante de lo que sucede en nuestro municipio. Alegría Estéreo, 94.4. Tocancipá se pone la camiseta por el medio ambiente. La Gerencia de Medio Ambiente, en apoyo con la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia de Planeación, adelantan diferentes proyectos, entre otros los comités de promotores ambientales en las veredas del municipio. Nos encontramos con Nubia, representante de la Gerencia de Medio Ambiente, que nos contará en qué consiste este proyecto. El Comité de Promotores Ambientales es una estrategia que se creó en la Gerencia de Medio Ambiente con el fin de sensibilizar a la población a través de acciones que favorezcan su relación con el medio ambiente, que se desarrolle en la comunidad tocancipeña pues un sentido de identidad, de responsabilidad y de pertenencia por los recursos naturales. Entonces, ¿en qué consisten estos comités de promotores ambientales veredales? Son grupos de trabajo que se crean con las juntas de acción comunal o con los barrios o las urbanizaciones. Por lo general, tanto los barrios como las juntas de acción comunal tienen una persona encargada del área ambiental. Entonces, la intención es tomar esas personas y fortalecer el trabajo que realizan. No solamente va a liderarlo una sola persona, sino que lo trabajaría más o menos con unas 5 personas más. Se van a trabajar determinadas áreas con ese comité. Se va a trabajar un coordinador de áreas verdes, un coordinador de salud ambiental y un coordinador de gestión del riesgo. Cada junta de acción comunal o las urbanizaciones que quieran formar este comité nos lo hacen saber en la Gerencia de Medio Ambiente, y nosotros vamos hasta el sitio, hasta la vereda, hasta la urbanización. Nos reunimos con esas 4 o 5 personas que quieran iniciar. Nosotros los vamos a capacitar en temáticas como talleres sobre cambio climático, los vamos a acompañar en jornadas de reforestación, de limpieza que quieran hacer en su sector. Se está trabajando la implementación de huertas o agricultura limpia. Se les va a capacitar en temas como como gestión del riesgo, prevención de desastres. Nosotros los capacitamos, la intención es que nosotros los formamos a ellos para que luego ellos formen a su comunidad. Entonces, ¿cuál es la invitación que hace la Gerencia de Medio Ambiente? Que todas las personas que quieran hacer parte de este comité o todas las juntas de acción comunal se acerquen a la gerencia. Nosotros coordinamos ya con ellos las capacitaciones. Somos conscientes que por temas de trabajo, muchas cosas, es un poco complicado coordinar una reunión general. Entonces lo trabajamos es ya junta por junta, la junta que quiera trabajar. Ese proyecto se está trabajando de la mano con la Gerencia de Desarrollo Económico, con el Parque Jaime Duque, con Prodensa, ellos con el área de la Gerencia de Planeación, y ellos se van a encargar de capacitarlos en estos temas. Queremos trabajar jornadas de embellecimiento en las juntas de acción comunal. Tenemos quebradas en el municipio que están en condiciones pues no muy favorables, entonces la intención es que esos comités ambientales se unan y realicen jornadas de limpieza y de reforestación. La Gerencia de Medio Ambiente les da el abono, les da los árboles, ellos simplemente tienen que poner la mano de obra y trabajar para que en su comunidad se fortalezcan esos procesos de educación ambiental. Nosotros estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en la Gerencia de Medio Ambiente. También nos pueden encontrar por Facebook en Gerencia de Medio Ambiente Tocancipá. Nos pueden escribir y contarnos, miren, nosotros queremos montar el comité de promotores ambientales, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros les ayudamos en la elaboración del proyecto. La gente tiene muy buenas ideas, pero a veces es un poco complicado plasmarlas o escribirlas. Entonces nosotros nos encargamos de ayudarles a armar todo el proyecto ambiental para su comunidad. Eso es un proyecto ambiental ciudadano. La ley, la política de educación nacional ambiental apoya este tipo de iniciativas. Entonces tenemos muchas herramientas que queremos brindarles a la comunidad. Sabemos que Tocancipá está creciendo, sabemos que Tocancipá tiene muchísima gente que ha llegado de muchos sectores que poco conoce del territorio, poco conoce de la cantidad de quebradas que tenemos, de los humedales, de las áreas protegidas del municipio. Entonces, a través de estos comités de promotores ambientales, queremos fortalecer esos procesos de educación ambiental dentro de la comunidad, que hagan parte. Ustedes son Tocancipá, ¿sí? Entonces necesitamos de cada una de las personas de las veredas para que se unan en este proyecto, trabajen de la mano con nosotros y mejoremos el área ambiental y que cuidemos mejor los recursos naturales de nuestro municipio. Desde Alegría Estéreo hacemos una invitación extensiva para que esta propuesta pueda replicarse en los diferentes municipios de Cundinamarca y, por qué no, en todo el territorio nacional, recordando la importancia que tiene el medio ambiente y la recuperación de todas nuestras fuentes hídricas, así como el cuidado de los recursos naturales que tenemos en cada uno de nuestros municipios. La invitación especial para que todos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora participen activamente en la promoción y en el cuidado del medio ambiente en cada uno de sus entornos. Esta es la información más importante desde el municipio de Tocancipá. Una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hola, mamá. Sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Ay, claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10,000 pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Presentamos el siguiente informe a través de Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Villa Gómez con Humberto Barriga. Vamos a hablar con la inspectora de policía del municipio de Villa Gómez, a Maribel Ávila, que a esta hora nos acompaña. Muy buenos días y gracias por atendernos. Maribel, buenos días. Muy bien, gracias, Humberto. Antes de entregar este informe, quiero presentar un saludo a todas las personas que en este momento sintonizan Pacho Estéreo. Desde luego que sí, soy inspectora de policía, trabajando arduamente junto a mi equipo de administración municipal, en cabeza del señor Misael Duarte Sánchez, alcalde. La verdad, se está haciendo un buen trabajo por el cambio total y el progreso de Villa Gómez. En este momento estamos pasando unos momentos muy difíciles causados por las fuertes lluvias, ¿no? en la región se está evidenciando fuertes lluvias y como consecuencia hemos tenido inundación aquí en Villa Gómez. La semana inmediatamente anterior estuvimos inundados y pues debido a quebrada la cristalina, ya que mucha del agua, entonces no alcanzamos a evacuarla del Bosculver. Entonces fue un buen trabajo y pues así se evitó causas más fuertes. El día de ayer estuvimos reunidos, Maribel, una preguntita, con la ingeniera Nidia. Una pregunta, la quebrada la cristalina, ¿es la que pasa ahí por el casco urbano que va canalizada? Sí, señor. Pues ella, afortunadamente, el haber hecho el Bosculver evitó que la inundación hubiese sido peor. Sin embargo, tuvimos un nivel de 80 centímetros, entonces siempre estuvimos inundados, algunas viviendas se vieron afectadas. Pues hay una tarea que se está trabajando, el plan maestro, y hasta que no se ejecute, pues vamos a tener que vivir este problema. Uh-huh. Ayer estuvimos reunidos con la ingeniera Nidia, jefe provincial de la CAR, el ingeniero Ricardo Cruz, ingeniero Mauricio del ICU, ellos vinieron del ICU directamente, el ingeniero Carlos Vallecilla, del Instituto de Infraestructura Concesiones Cundinamarca, y algunos alcaldes de la región, como de Topaití, el alcalde de Pacho, el alcalde del Peñón, la señora alcaldesa de Paime, desde luego nuestro alcalde de Villa Gómez, el ingeniero Pedro Peña, de gestión del riesgo aquí de Pacho. Pues la verdad es que en la región se va a tratar de solucionar, porque el tema ambiental nos está afectando a todos. Entonces pues se va a iniciar trabajos en todos los lugares, pues al alcance de las posibilidades esperamos solucionar lo más urgente y evitar situaciones más difíciles. En este momento y desde el día de ayer se está llevando en el puente de la quebrada Mochilero, aquí en Veraguas, una brigada de limpieza. Hay un equipo de la CAR generando esta brigada, ya que se cayó un muro en la quebrada Miraflores y pues se produce un estancamiento. Entonces pues ya hoy se termina esa brigada y por el momento se hizo un cierre temporal de vía. La carretera antigua que funcionaba del municipio está cerrada temporalmente, ya que está en riesgo de deslizamiento. Esas son algunas de las medidas que hemos tomado aquí en Villa Gómez, pues al igual todo el equipo de maquinaria, el equipo de funcionarios, estamos atentos a prevenir, a evitar eventos de catástrofe del municipio, ya que en distintos puntos del municipio se ha producido pequeños deslizamientos afectando el paso vial, como los caminos de herradura en las distintas veredas, como en Cerro Azul, en Buenavista, en Veragüitas, en distintas veredas. Entonces pues ahí estamos atentos a apoyar a la comunidad y evitar situaciones de catástrofe. Sí, esto quiere decir que el Comité Municipal de Gestión del Riesgo allí de Villa Gómez completamente activo en emergencia. Desde luego que sí, Humberto, como la comunidad en general. El día que tuvimos la inundación, la comunidad, los docentes, todas las personas, los líderes del municipio estuvieron muy atentos y colaboramos todos para evacuar el agua y afortunadamente estuvimos todos trabajando en equipo. Bueno, ¿y es que ha estado lloviendo mucho por allí, por Villa Gómez? Desde luego que sí, eso, hay noches que no para de llover toda la noche, de igual forma el día, en las tardes se ha presentado también fuertes lluvias con borrasca. Afortunadamente no se han presentado situaciones más fuertes, porque la lluvia que se ha presentado es muy fuerte. Pues Maribel, muchas gracias y como le digo, vamos a estar en contacto permanente, pendiente de la situación que se presenta. Con mucho gusto, Humberto, Dios te bendiga, un abrazo a toda la comunidad del municipio de Pacho y demás sectores que nos escuchan, un buen día para todos y éxitos. En Villa Gómez estamos para atenderlos, para esperarlos en el momento que deseen visitarnos. Desde ya los invitamos a las ferias en San Pedro. Esta es la información que se genera en el municipio de Villa Gómez, informó Humberto Barriga para Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Cundinamarca. En el 2014, recorriendo Cundinamarca, está aquí en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, en el horario de la gran sintonía familiar y con las voces que siempre nos identifican. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Nuestro saludo, queridos amigos de toda Cundinamarca. Llegamos en el 2014 con mucho entusiasmo y aquí estamos, recorriendo Cundinamarca. Y Víctor Manuel Salamanca. Gracias por escuchar Recorriendo Cundinamarca, el único informativo que nos mantiene bien informados. Un gran equipo de periodistas que madruga recorriendo Cundinamarca. Dirige Darío Alfredo Sabogal Martínez, con toda la fuerza de las noticias. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Tenemos conocimiento que la comunidad nos ha llamado, nos ha dicho que el día viernes, en la carrera segunda entre la calle cuarta y quinta, en el municipio de Tabio, reportaron una inundación. Ellos llamaron al cuerpo voluntario de bomberos de Tabio y no llegaron. Me encuentro hoy precisamente con el sargento Andrés Zamorano, quien nos va a comentar con los buenos días esta inundación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nunca llegó el cuerpo voluntario de bomberos de Tabio al sitio? Bueno, Joner, para usted y para todos los oyentes de ese programa, antes que nada pedirle excusas a los miembros de la comunidad de este sector que se vieron afectados por la inundación. Les comentamos al resto de los habitantes y al resto de los oyentes que no conocen cuál es la situación en la carrera segunda. Resulta que en este punto, cada vez que tenemos fuertes lluvias, precipitaciones fuertes, pues el agua se acumula sobre toda la carrera segunda, haciendo que se devuelva por los ductos y por los sifones de las casas las aguas negras y pues obviamente también las aguas lluvias que se han represado. La medida que tomamos siempre los bomberos en este sector es la ubicación de la motobomba de 4 pulgadas. Ubicamos esta motobomba de 4 pulgadas en una de las alcantarillas de la parte baja del sector y evacuamos las aguas por toda la calle cuarta hacia la carrera primera, haciendo que se desinunde poco a poco esta calle. Esa es como la medida que tomamos siempre cuando nos reportan inundación en este sector. Infortunadamente el día viernes, digo infortunadamente porque fue un hecho, pues un acontecimiento bastante fuerte y pues muy doloroso para todas las unidades, se estaba desplazando la máquina extintora con la motobomba, con el tubo de succión y con demás elementos para atender esta emergencia, Joner, y cuando el vehículo iba pasando por el reductor de velocidad que hay antes de llegar al sector conocido como Fuego Verde, se cayó el tubo de succión. Uh-huh. Las unidades se percatan del hecho y llevan la máquina extintora hacia la calle que conduce para la iglesia, para la capilla de Santa Bárbara. Ahí el vehículo da la vuelta y pues retornan por el mismo trayecto para ver en qué parte estaba el tubo de succión. Cuando llegan al punto donde se había caído el tubo de succión, ya no lo encuentran. Pues después de verificar, miraron por el pasto, miraron por diferentes puntos y pues no encontraron este elemento. Estaba un bombero nuestro, una unidad nuestra estaba descansando, él vive frente al sitio donde ocurrió este hecho y pues él nos informa que se cayó frente a la casa, una casa de color amarillo que hay ahí, que es de unos señores que pues yo creo que en el municipio son conocidos, que son conocidos como los chipacos, creo que es el tema. Y pues una persona de esta vivienda sale, recoge el tubo de succión y lo ingresa hasta su casa. Cuando nos informa la unidad que está de descanso dónde está puntualmente este elemento, se le solicita pues de la forma más cordial la devolución del mismo, asegurando las unidades, Joner, yo mismo fui a solicitar el elemento y pues obviamente lo persuadí informando la situación que teníamos en la carrera segunda y otras inundaciones que se nos presentaban en el municipio. Solicité que nos devolvieran este tubo de succión porque sin ese elemento no podría llegar a hacer absolutamente nada. Uh-huh. Al lugar de la emergencia, a lo que respondieron con palabras soeces, con insultos y con empujones, nos sacaron de su predio. Pues inmediatamente le informo a las unidades de bomberos que se queden en el sitio mientras yo me desplazo hasta la estación de bomberos por la patrulla de bomberos. La patrulla, pues obviamente se fueron elementos como motobombas sumergibles, una motobomba de 1.5 pulgadas, para tratar como de mitigar un poco el impacto en la inundación que teníamos en el sector Estrella del Norte. Ya pues cuando estoy en el sitio de la Estrella del Norte verificando, ya realizo un recorrido y pues no había hallado el comandante, una de las personas, el tramo de succión. esta misma persona salió con una pala en su mano y agredió físicamente al comandante de bomberos. Le propinó golpes muy serios a nivel dorsal, pues también tuvo un golpe muy fuerte y laceraciones a nivel del rostro, a nivel occipital, en fin, fueron lesiones muy serias las que sufrió con esta pala, únicamente por solicitar que se devolviera el guío de succión para poder llegar a controlar la inundación en la carrera segunda. ¿Qué ha pasado? ¿Han recibido algún tipo de amenaza con respecto a esta gente? ¿Qué ha pasado después de...? Bueno, Joner, tras recibir pues estas agresiones verbales y físicas, que fueron a tres compañeros básicamente, dos compañeros más recibieron contusiones con tubos y con otros elementos en su humanidad. Ya cuando termina un poco la situación, cuando baja un poco la situación, que ya está la policía en el sitio, realizan la solicitud del tubo, Joner, y dos unidades de la Policía Nacional ingresan hasta esta casa, sacan el elemento y realizan la devolución del mismo. Cuando las unidades se van a retirar del sitio, cuando las unidades de bomberos se van a retirar del sitio, pues ya con el tubo de succión sobre la máquina de bomberos, Joner, pues comienzan a recibir insultos y a recibir amenazas como frases como los vamos a matar a todos, frases como los vamos a picar a todos. Entonces, pues diríamos nosotros que en el contexto que estaba esta situación, pues sería normal. Pero ya estas amenazas, Joner, en realidad yo creo que trascienden, sabiendo que los bomberos estamos disponibles para atender las solicitudes y los llamados de emergencia de la comunidad las 24 horas, Joner. Entonces yo creo que somos un poco vulnerables a ese tipo de situaciones, sabiendo que estamos todos expuestos a cualquier tipo de riesgos. ¿Cabe la posibilidad de pronto de que por ustedes una actuación legal? Bueno, Joner, la verdad pues sería lo correcto, pues obviamente sería correcto iniciar este tipo de procedimientos legales. La verdad no le quisiera, si estuvo el tema pues del hurto de este elemento, pero no queríamos darle tanta la como asunto. Además que este tipo de procedimientos legales implican que estemos en indagatorias, de un lado a otro, dando vueltas por todos lados, Joner, y pues en realidad esto es un poco tedioso, porque pues usted conoce muy bien, usted que ya ha estado en este programa de seguridad Compromiso de Todos, conoce muy bien cuál es el trabajo de Tavio, y que pues obviamente nuestra disponibilidad de tiempo no está para realizar todo ese tipo de diligencias, Joner. ¿Qué viene ahora para el cuerpo voluntario de bomberos? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué dicen sus compañeros? Bueno, Joner, básicamente pues el talento humano de bomberos está un poco afectado. No es para nada fácil aceptar que después de este hecho, Joner, vayamos a salir pues con total tranquilidad, porque pues obviamente ya existen unas amenazas hacia las unidades de bomberos. Pero aparte de eso, yo creo que más que los moretones, las contusiones y las lesiones recibidas por estos señores, duele más como el simple hecho, Joner, de ver que lo único que hace el cuerpo de bomberos es servirle a la comunidad y trabajar las 24 horas por la comunidad. Pero en medio de todo, también vale la pena pues señalar que por cuatro personas que quieran hacerle daño a su comunidad, por cuatro personas que agredan a las unidades de bomberos, no vamos a arriesgar todo un trabajo de una comunidad, Joner, porque pues son miles de habitantes los que necesitan de nosotros y son más las personas que con lágrimas en sus ojos han agradecido el trabajo de los bomberos o la presencia de los bomberos en determinada acción, más cuando ha estado en riesgo la vida de alguna de estas personas. Además de todo esto, también tenemos conocimiento por parte de la comunidad que ellos elaboraron una carta a todos los entes de control. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tavio? Sabemos que se está presentando un documento por parte de la misma comunidad solicitando una respuesta formal de por qué los bomberos no llegaron a atender esta emergencia, Joner. Pues creería que se va a plasmar la misma información que le he dado a lo largo de esta entrevista mediante un informe explicando cuál ha sido la situación que ocurrió y cuál fue el motivo real que impidió que las unidades de bomberos nos desplazáramos para atender el reporte de esta inundación. Vale la pena nuevamente, Joner, con lo que inicié la entrevista, pedirle excusas a la comunidad. En realidad, pues yo creo que después de entregar la versión de estos hechos, los mismos oyentes y la misma comunidad que nos está escuchando van a saber cuál fue el motivo real por el que no pudimos llegar a la emergencia. Fue una situación de fuerza mayor, fue una situación con la cual no contábamos, una situación que no esperábamos, además que es una situación que nunca nos había ocurrido en nuestro municipio. Entonces esperamos de verdad que este tema sirva para que la gente tome conciencia, porque el cuerpo voluntario simplemente está para apoyar, para ayudarnos a subsanar algunos temas. Entonces que estas incidencias no se repitan en el municipio. Sabemos que llevan 3 años y medio, es la primera vez que ocurre acá en Tavio, y no dejemos que por este tipo se acaben nuestras autoridades. Entonces la invitación que hacemos de parte de este espacio es para que todos tomemos un poco de conciencia, seamos más tolerantes, porque eso fue un tema de tolerancia. y pues de verdad invitar a la comunidad para que les den todo el apoyo al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tabio, ya que los ánimos ahorita no son los mejores. Entonces es la invitación que hacemos de parte de este medio radial comunitario para que todos ustedes, oyentes que nos están sintonizando a esta hora, pues tomemos un poquito de conciencia. Un mensaje que le quiera dar a la comunidad, Sargento Zamorano. Bueno, Junior, definitivamente el mensaje que podremos entregarle a la comunidad es que, aunque los ánimos estén un poco bajos, como usted lo decía, las ganas de trabajar y ese trabajo comunitario, sabemos que cuatro personas no pueden empañar el trabajo de más de 1,000 personas que necesitan el apoyo de las unidades de bomberos. Solo cuatro personas no van a dañar todo el trabajo comunitario y todo lo que se ha venido construyendo. Yo creo que en 3 años es mucho lo que se ha evolucionado. No hay cuerpos de bomberos que evolucionen tan rápido y que estén operativos y activos en el departamento, y pues brindándole todo este apoyo a la comunidad. Mensaje importante para todos nuestros oyentes sería pues que 1,000 gracias por esos mensajes que ya han recibido en el celular, Joner, y pues también vía Facebook a través de Radio Huayca, apoyando a las unidades de bomberos de Tabio. 1,000 gracias por esos buenos mensajes, y queremos decirle que por ustedes, por esas personas que valoran nuestro trabajo, estaremos acá en el municipio, y que en realidad pues vale la pena dejar el calor de nuestras familias, dejar todo a un lado por salir a atender las emergencias. Ahí estamos las 24 horas pendientes, y pues bueno, definitivamente las personas que están ahí pendientes del trabajo de bomberos, decirles que con el mismo honor, abnegación y disciplina que juramos en el momento que nos hicimos bomberos, continuaremos trabajando por ustedes, y si es necesario, pues entregar nuestras vidas en el cumplimiento de cada uno de nuestros deberes. Este es el programa Seguridad Compromiso de Todos a través de Radio Huayca Estéreo 88.3. Le agradecemos al sargento Andrés Zamorano por pasar por el micrófono de Radio Huayca. Muy buen día, y esperamos de verdad que el tema de seguridad pues lo llevemos, lo podamos llevar a feliz término y que todo culmine. Pues ahí estaremos atentos a ver qué sigue pasando con respecto al tema de las amenazas, con respecto al tema de la carta que envió la comunidad, el tema de la respuesta que ustedes como entidad van a dar. Entonces pues es la invitación para que estén muy pendientes de este espacio, porque pues ahí esto no termina hoy, esto continuará. Y pues el mensaje puntual también que queremos enviar es que desde parte de Radio Huayca, pues ustedes saben que tienen el apoyo. Nosotros también como medio comunitario pues sabemos que a veces la comunidad es malagradecida, lo decimos con conocimiento de causa, pero lo importante es poderles llevar a todos ustedes este tipo de información. Desde Radio Huayca, Estéreo 88.3, pues ahí están las palabras del sargento Andrés Zamorano, quien pasa por este espacio. Muchas gracias, Cundinamarca. En el 2014, Recorriendo Cundinamarca está aquí en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, en el horario de la gran sintonía familiar y con las voces que siempre nos identifican. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Nuestro saludo, queridos amigos de toda Cundinamarca. Llegamos en el 2014 con mucho entusiasmo y aquí estamos, Recorriendo Cundinamarca. Y Víctor Manuel Salamanca. Gracias por escuchar Recorriendo Cundinamarca, el único informativo que nos mantiene bien informados. Un gran equipo de periodistas que madruga Recorriendo Cundinamarca. Dirige Darío Alfredo Sabogal Martínez, con toda la fuerza de las noticias. Presentamos la información desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo para este resumen semanal. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Los 282 rectores de las instituciones educativas departamentales reciben información de los principales programas para este año y conocer el avance en la gestión educativa. Es así como el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue enfático al invitar a los rectores a mantener su compromiso y participación en los programas que ejecuta el departamento en cada una de las provincias, ya que con ellos lo que se busca es que haya capital humano en Cundinamarca. Pues lo más importante que les he dicho a los rectores de las instituciones educativas de Cundinamarca y a los docentes, y aprovecho la ocasión para también manifestarle a los padres de familia, es que es fundamental que los niños puedan acceder a la educación. Por eso tenemos el plan de 4 por una opción de vida, donde ya más de 1.300 jóvenes han accedido a la educación superior. Tenemos 1.400 cupos adicionales por lo que nos resta de pedido. Aprovechenlo. Y allí no se requiere nada y pueden acceder al 75% de beca y el 25% se les presta en caso que no tengan los recursos. Necesitamos jóvenes con calidad de la educación y que puedan acceder especialmente a carreras técnicas que faciliten, digamos, su formación. También resaltó la existencia de recursos del Sistema General de Regalías destinados a auspiciar la formación de jóvenes profesionales a nivel de posgrados, maestrías y doctorados nacional e internacionalmente, con el fin de fortalecer el talento y el recurso humano cundinamarqués. Y de otro lado, por unanimidad, los alcaldes del país, reunidos en la Federación Colombiana de Municipios, promovieron la imposición de la condecoración al mérito municipal al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. La condecoración fue entregada al primer mandatario cundinamarqués por el presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno. Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y los alcaldes del país, con el acompañamiento de la banda sinfónica de Cajicá. En este sentido, el mandatario departamental manifestó su complacencia al recibir la distinción por mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y por estrechar los vínculos de confianza con los alcaldes municipales. Bueno, la verdad, muy orgulloso me siento de haber sido reconocido por toda la Federación de Alcaldes del país, precisamente por la labor que se ha venido adelantando en Cundinamarca para mejorar la calidad de vida en coordinación con los alcaldes, confiando en los alcaldes y dando los recursos para que ellos los ejecuten, teniendo un diálogo permanente con todos ellos, escuchándolos y atendiendo sus sugerencias, sus inquietudes, y eso me enaltece y me llena de orgullo. Cabe mencionar que la distinción fue otorgada al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por su gestión y compromiso con la descentralización, la democracia, la paz y la gobernabilidad del campo, tareas que también tuvieron el reconocimiento del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Cundinamarca se muestra al mundo a través de sus productos, de su historia y de sus paisajes, gracias a la marca Cundinamarca El Dorado, la leyenda viva. La marca, financiada con recursos del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la Secretaría de Competitividad, tiene dos objetivos: posicionar y promocionar el turismo en Cundinamarca e impulsar el desarrollo económico dentro de las regiones del departamento. Así lo manifestó el gerente del IDECUT, Juan Ramón Jiménez. Como primera medida, esta marca Cundinamarca va a promocionar el turismo dentro del departamento, lo que ayudará a fomentar y a establecer un desarrollo económico más grande de las regiones y las provincias de Cundinamarca. Y por otra parte, se hará esta marca para los productos de competitividad del departamento. Dentro de los destinos turísticos que serán promocionados a través de esta marca, se destacan la ruta de la de sal del municipio de Zipaquirá, la ruta de veraneo en Girardot, la ruta dulce del Gualibá, la ruta de aventura y la ruta de patrimonio, que hacen parte de la oferta turística de Cundinamarca. Para más información, pueden visitar la página del IDECUT, www.idecut.gov.co. Y de otro lado, el potencial turístico de Cundinamarca se hará presente en la versión número 33 de la Feria de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, que se realiza en Bogotá del 26 al 28 de febrero y que congregará a representantes del sector turístico de todo el país. Este año participarán prestadores turísticos cundinamarqueses de las 15 provincias del departamento. En esta versión, el país invitado será República Dominicana y Tolima, el destino nacional destacado. El stand de Cundinamarca estará ubicado en el pabellón número 4 y contará con videos de los parques, reservas, páramos y también los principales platos gastronómicos y actividades turísticas de todo el territorio. De igual manera, los asistentes podrán participar en un juego interactivo que premiará los conocimientos sobre el departamento. ANATO abre sus puertas en Corferias Bogotá para el deleite de los amantes del turismo con el lema Colombia abierta al mundo. Cabe resaltar que tendrán presencia agencias de viajes, hoteles, fondos de promoción turística y organismos nacionales e internacionales de turismo. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo.